Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 146 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana el ocio es exclusivamente familiar, sí, porque volvemos a estar solitos en el estudio después de la jarta reír que nos dimos en el programa 145. Que esperemos que no moleste mucho la lluvia en el audio. Bueno, se nota la lluvia. ¿La rubia? ¿En qué estás pensando tú? Estaría yo pensando ahora mismo. La lluvia se nota, pero creo que con las risas la tapamos toda, porque de todas maneras ha tenido bastante éxito. La gente me ha hablado muy bien de ese programa. Uh-huh. He intentado contratar a los del camarote para que vengan más, pero no, nuestra tarifa habitual de cero no cuadra con ellos. Así que ya les costó esa primera, ¿no? Sí, sí. Nos costó largas y arduas negociaciones traer a las estrellas del podcasting alicantino aquí a la Osera. Pero bueno, ¿nos presentas, Mariluz? Claro. Bueno, pues voy a empezar por Ethan. Ya nos hemos autopresentado, pero... Hola, Ethan. Hola. ¿Y qué, vas a estar hoy más centradito? Sí, hoy estaré más centradito y estaré en el programa. Hoy sí estarás. Muy bien. ¿Y tú, Marco? Pues aquí estamos. ¿Vas a estar centradito tú también? Lo intentaré. Como no vas a tener réplica de tu némesis ni nada, igual vas a estar más aburrido, no sé. No, aburrido con todo lo que tengo en la mano, nunca puedo estar aburrido cuando hago el programa con vosotros. Pero bueno, en principio yo creo que... intentaremos que sea por lo menos casi tan divertido como el de la semana pasada, uh-huh, el programa de hoy. Aunque no tengas tu grupo de amigotes, ¿no? Aunque no tenga mi grupo de amigotes. Bueno, ¿y qué música nos va a acompañar hoy? Pues esto se llama Moana y es del grupo Mentula. Es como siempre música... con licencia Creative Commons y descargada de Jamendo, para que, bueno, veáis algo de la música que se hace por ahí, libre de derechos. Pero, ¿por qué da la casualidad de que siempre hay una canción, por lo menos, con nombre de cada película? Bueno, porque nuestro encargado del archivo se pasa bastante rato buscando alguna música que suene medianamente aceptable y que tenga un título que tenga algo que ver con el programa que vamos a hacer. Pero que muchas veces son esto que es el mismo título de la película. Ya, porque son palabras. Cuando es una palabra, pues es relativamente fácil. Vale, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues la canción, como he dicho, se llama Moana. Y Moana es el título original que tiene una de las películas que vamos a comentar hoy, la película Bayana de Disney, que, bueno, luego explicarás tú porque es tu cosita de la semana. Es mía. Uh-huh. Vale, y además no es la película principal, porque como tú bien dices, es mi cosita de la semana. Tú. Así que... con tilde y subrayado. Y subrayado y negrita. Y cursiva. Así que, Ethan, ¿cuál es nuestra cosita de la semana? Iba a decir Nuestra película principal es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y tenemos que dedicarle un buen rato para llenar el programa entero. Claro. Pero bueno, tenemos más cosas, ¿no? Tenemos más cosas porque el hecho de que sea mi cosita de la semana con tilde, subraya y negrita, a pesar de que tú, Marco, también la has visto, sí, es porque quizá no la ha visto. No, yo no la he visto. Porque no le ha dado la gana, quiso, básicamente. Porque no he querido, ¿no? No me apetecía. Está muy bien. Este programa es relativamente libre. Así que, pues vosotros tendréis la vuestra, ¿no? Vuestra cosita de la semana. Y además también tenemos algún mensaje por ahí que nos han dejado nuestros oyentes. Que, bueno, este mejor que no lo lea Ethan, ¿no? Bueno, lo leo yo porque como os echan piropos a los dos, a mí no, por supuesto. Bueno, pues Miquel Masip, que además es amigo mío. Por eso no dice nada por tuyo. Por eso dice... nada de ti. Que es lo que los chicos del camarote dijeron, que nos manden críticas a Marco. O sea, ya, pero bueno, este programa es anterior, es de un comentario que hizo Miquel sobre el programa 144, cuando hicimos El Reino Prohibido, que dice que Ethan le dejó alucinado con su claridad de ideas en la desrecomendación de Dioses de Egipto, el chapó. Y que, por cierto, que dejemos hablar a Mariluz. Ahí está, Mariluz, te quiero, Miquel. Habla. Ahora no tendré nada que decir, pues ahora no quiero. Bueno, pues sí, y en mi tono habitual de suscriptores de contadores de contadora de cosas. Contadores de cartas. Tenemos un nuevo suscriptor en el canal de YouTube. Ya tenemos 40 suscriptores en el canal de YouTube. Sí, señor. Hemos llegado bien, a casi cifra a la, redonda. Casi a la cifra de los 50. Sí, casi ya. Hacemos nuestras bodas de oro, ¿no? Subiendo despacito, sin prisa, calma. Y sin calma. Así, en un par de cientos de años llegamos al millón de suscriptores. Sí, lástima que el último en suscribirse ha sido Ethan. Bueno, también cuenta. También que ya cuenta. Le vale. Ya le vale también un poquito. Llevamos 2 años con el canal y se suscribe ahora, pero bueno. Pero bueno, es el que ha hecho la cifra redonda, así que bien está. Bien. Y hará falta que nos suscribamos tú y yo. Yo estoy suscrita. O sea, ya estás tardando. Ya falta. Espérate que salga el mensajito de YouTube de Usas Bots. Que lleguemos a los 49, ¿no? Y haces tú el 50. Exacto. Y ya lo redondeamos otra vez. O que lleguemos al 9.999 y él sí. Lo redondee a que nos den la placa de plata. Venga. Pues nada, arrancamos un poquito. Mira, voy a subir la música. Ahora dale, Mariluz, habla, monologuea. Pues sí, subimos la música y ahora la bajamos para hablar de Bayana, que es la película que vimos Marco y yo en el cine, la ESPE. Cine La Esperanza, ¿eh? La Esperanza, sí, la ESPE suena un poco raro, pero es como lo llamamos aquí cariñosamente. Es una película de Disney, dirigida por Ron Clements y Ron Musker, no sé cómo se dirá. Además, estos dos directores, bueno, lo han hecho todo. O sea, yo empecé a tirar del hilo, dije, ay, mira, hay alguna común, ¿no? O sea, vamos a ver, que han trabajado los dos en La Sirenita, en Aladdin, en Hércules, en Tiana y el Sapo, en El Planeta del Tesoro. Y ahí me paré porque dije, eso es la cosita de la semana, voy a estar hablando una semana. Valga la redundancia. Hombre, para eso es la cosita de la semana. Y además, esta película tiene dos codirectores, que es Don Hall y Chris Williams. Don Hall de Tarzán, por ejemplo, y Chris Williams de Mulan. Pero además, ambos también han dirigido juntos El Emperador y sus Locuras. Es decir, que un plantel impresionante, ¿no? Sí, sí. Para dirigir esta película. La película originalmente se llamaba Moana. Bueno, de hecho, se llama Moana en la mayoría de los países, pero... aquí por eso esta ya zona, estaba registrado. No, claro, no solo en España, sino creo que también en Italia y otros países. Estaba registrado, tenía por tanto problemas de copyright por una marca de perfumes que hay por aquí por la zona. Y tiene un perfume que se llama Moana Bouquet. Ahí dejo el dato. El caso es no que no compra podían... de ese perfume que nos hace cambiar los nombres a las películas. Hombre, no. Así que... No, comprarlo no compréis, pero nos da igual porque no nos han pagado publicidad. No, o sea, no. Que da igual. Y no he dicho la marca, he dicho el nombre del perfume. Bueno, el caso es que por eso el cambiar el nombre a Bayana, que al principio parecía un poco ridículo porque dices, ¿quién tiene Moana que no tenga Bayana? O sea, parecía un poco absurdo el hecho de cambiarlo, pues el motivo es este. En cuanto a de qué va la película, está basada en mitología polinesia, y a mí eso ya de base me gusta. Todo lo que tiene que ver con mitología y esas cosas. El origen, de igual que era de los superhéroes, ¿no? Pues esto... Pues de la mitología está muy bien. Y la protagonista es Moana, en este caso Bayana Guayaliki, que tiene apellido y todo. Sí, además lo dice ella cuando siempre así que hace es ese verdad. Discurso, soy Moana, bueno, en este caso Bayana Guayaliki, hija de, no me acuerdo ya, de no sé cuánto, y voy a llevarte. Bueno, el caso es que es efectivamente la única hija del jefe de una tribu, una de las islas de la Polinesia, y por tanto su padre se empeña en enseñarle todo lo que tiene que ver con dirigir la isla y a sus habitantes, pues cuando tenga que pasarle el bastón de mando, ¿no? Y ser ella la jefa de la tribu. Y ella todo lo que se empeña es en navegar, porque el mar le tira mucho, ella desde que nació ha querido navegar, y su padre pues siempre la riñe. Entonces están en esa discusión padre-hija porque cada uno tiene sus propios intereses. En esta familia, aparte de la madre, que también anda por ahí, está la abuela y es la que les cuenta, no solo a esta niña, sino a todos los niños de la tribu, historias de esta mitología polinesia. Y una de las historias que le cuenta es de un semidios que se llama Maui, que una vez robó el corazón de una diosa, Tefiti, y eso, bueno, provocó una plaga que se va extendiendo por toda la Polinesia, y que para liberarse de esa plaga pues tendrá que conseguir convencer a Maui que devuelva el corazón de la diosa a la diosa. Eso que parece una historia, pues al final se hace realidad y empiezan las aventuras. No sé, yo creo que lo podemos dejar ahí porque si no... Sí, muy bien, me parece genial. Vamos con la... ¿Qué te pareció la película? La película me gustó bastante. Me gustó toda la magia que recrean un poco. No solo el hecho de la parte de mitológica, sino la propia isla, los polinesios y todo el mar, todo eso. La verdad es que me encantó. Tiene efectos que también me gustaron mucho, sobre todo lo que es el pelo de... La técnica. Sí, el pelo de ella... Entre la boca y el pelo tú siempre te estás fijando ahí. Me llama la atención. Es que en animación yo creo que es de las cosas más difíciles. En animación por ordenador, tanto lo que es cabellos, sobre todo largos, y aguas son muy complicadas. Y en son este texturas caso, muy complicadas. También el agua, porque no solo es el efecto del agua en sí misma, sino que le dan vida. El agua se convierte en algunos momentos en un personaje más. Y te lo crees. O sea, y le ves que tiene personalidad, ¿no? Y hay momentos que hace incluso gestos o hace... Entonces, y además de una manera muy sencilla, es decir, con un efecto, sí, podían haberlo, muy sencillo... podían haberlo antropomorfizado más, claro, y no lo han hecho. Han buscado, digamos, adaptar el entorno al personaje. Correcto. Con lo cual yo creo que tiene mucho mérito, ya no solo por la técnica, sino ahí en este caso, no sé si es guión exactamente o por dónde dirigirlo, pero eso, el hecho de conseguir... Dirección artística. Será dirección artística, sí. Diseño. O sea, el conseguir con un diseño tan sencillo darle vida y que sea creíble, dentro de lo increíble que es todo, por supuesto. La historia... Más que increíble, yo lo llamaría fantasioso, más que increíble. Bueno, sí, quiero decirte, vamos a ver, estamos hablando de mitología, de dioses y tal, con lo cual... Y agua que tiene vida, ¿sabes? O sea, no. Real, no. Cuando empiezas a tener goteras, sospechas que el agua tiene vida. Tiene vida propia, sí. Lo que no me gustó de la película es que es demasiado previsible. A pesar de esto que digo de que era muy bonito y que toda la mitología me gusta, pero sí que es cierto que te la esperas, entonces es una pena un poco para que poder ponerle a lo mejor una nota alta le hubiese faltado algún giro interesante o alguna cosa que te sorprendiera y en este caso pues no tiene así grandes cosas. Me gusta, estoy hoy con el me gusta mucho, me empezó a parecer a Izan, el personaje de la princesa, que es una, no es la típica princesa Disney al uso, ¿no? Bueno, es que lo de la típica princesa Disney me parece un cliché que no existe, no es tal. No es tal, o sea, es cierto. La típica princesa que de los cuentos de princesas. Del cuento de hadas. No es una princesa de cuento de hadas. De hecho, ella hay un momento que dice que no es princesa. Y bueno, no vamos a decir la respuesta porque es un gag bastante divertido y muy irónico al respecto precisamente de eso, de las princesas. Y... La canción principal, por lo menos, tiene varias canciones, con lo cual una realmente principal no es que haya, pero sí es la que se utiliza luego está, para los... Sí, el tema principal, de los barcos, por decirlo así. Se utiliza para... Los créditos. Los créditos. No me veíais hacer así con la mano hacia arriba y hacia abajo. Estaba simulando cuando las letras pasan. Y Marco, que me ha pillado bien, pues eso, los créditos. Es que ya tenemos 146 programas de comunicación no verbal. Exacto, ahí las da Bizar. Y pues esa canción a mí me impresionó. No sé si es que me pilló en un momento así de bajón, emocional, o no lo sé, pero me tocó la fibra esa canción. Las demás al final son canciones, pero esta especialmente yo no sé qué tiene la música que me llegó. Y cuando lo escuchas en los créditos con la versión original, todavía más, porque tiene una voz muy peculiar la chica que lo canta. Además, es una chica jovencísima, 16 años. Y es de ahí, es de... O sea, por lo menos por el nombre es de la zona. Entonces se le nota, tiene ese tono de voz más particular, más indígena, por decirlo así. Así que genial. Con lo cual, pues dentro de que os guste la animación, pues la película es entretenida, a pesar de eso, de la previsibilidad. Y yo creo que merece la pena. Yo también la vi, pero la vimos juntos. Y bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que la película es técnicamente perfecta, o casi, porque a la perfección nunca se llega, porque eso, tanto la animación, el diseño de personajes, que no es ya el tema de que no es una princesa al uso en cuanto a carácter, que luego realmente si vemos las últimas películas de Disney ninguna tiene una princesa supuestamente al uso, sino también aquí el gran salto para mí es el cambio físico. O sea, si la vemos, el diseño físico de la chica es una adolescente muy realista. O sea, no es la típica sílfide que nos dibujan en animación, porque es más fluido de animar, la extrema delgadez pues de casi todos los personajes femeninos de animación, no ya solo de Disney, sino en general. Aquí no, aquí tenemos una chica con un cuerpo redondeado, un cuerpo muy polinesio, además que se han fijado, si ves fotos de indígenas de la zona, pues le han hecho ese tipo de cuerpo más occidentalizado, por supuesto, no, tampoco... Tampoco se van a suicidar, pero sí bastante más humano. Y eso me gustó. El contra es lo que es la historia en sí misma. Es que es nosotros que ahora estamos muy con el camino del héroe por el tema de Star Wars, por el libro de nuestro compañero Manuel Benítez Bolorinos, que estuvo por aquí. Te queremos. Estuvo por aquí hace 3 o 4 programas. Y es verdad que la película sigue este camino del héroe clásico punto por punto, entonces en ese sentido se hace un poquito carente de sorpresa para alguien que ha visto también, que conoce mucho cine, o sea, para los niños y demás. Yo creo que es una película muy, muy, muy, muy recomendable, y especialmente para las niñas, porque tienen un... Sí, yo creo que es un referente, interesante. Porque además el personaje de Bayana o de Moana no es uno de los fallos que solemos ver en este tipo de personajes femeninos, que es masculinizarlos. No, es una niña que toma el control de su destino, por decirlo así. Y eso a mí la verdad es que me gustó bastante. ¿Pasamos a la siguiente cosita ya? ¿O le ponemos ositos ya que estamos, Mariluz? Pues yo le voy a poner 7 ositos. Pues yo le voy a poner 6.5. Y Ethan, háblanos de otra cosa. Tu cosita. Pues yo voy a hablar de un tema que no sacamos desde el programa 5 o 6, que son los videojuegos. Que hace poco me compré uno nuevo que se llama Fortress Craft Evolved, que es de Steam. Es un juego que por 14 euros lo tienes. Es bastante barato, yo creo. ¿Qué plataforma? Plataforma PC, por lo menos por ahora. Ajá. Yo creo que podrían expandir eso. Salió a finales del 2015, mediados finales. Y para quien conozca un poco del tema de videojuegos, es una mezcla de Minecraft y Factorio, que son juegos de poder modificar un terreno tridimensional hecho de bloques y crearte pues cualquier cosa, tipo una casa, una base bien defendida o cualquier cosa de estas. Y Factorio, que es automatizar muchas cosas, muchos recursos, como un extractor de mineral allí, con cintas transportadoras hasta aquí, hasta un horno y cualquier cosa de estas. Es bastante de automatizarlo todo. Ajá. Y es muy entretenido de jugar, pero no es para estar jugando demasiadas horas porque te cansas mucho de él. Porque tienes que estar pensando mucho en qué hago ahora, cómo hago esto. Porque tienes espacio limitado. Porque si te alejas mucho de la base, al final te genera muchos problemas. entonces te puedes acabar cansando si juegas muchas horas seguidas. Ajá. ¿Y qué objetivo tiene este juego? Pues por ahora es como cuando empezó Factorio, no tiene un objetivo claro. De hecho, la mayoría de series del juego que he visto terminar han sido porque no tienes ya nada más que hacer, porque has cumplido el objetivo final que te has puesto tú. Todavía, o sea, que de no momento hay... los objetivos se los marca el jugador. Sí, todavía no hay un final de juego. Ni objetivos que el propio juego te determine o te... Bueno, hay un modo de juego que se desbloquea cuando consigues cargar por primera vez una máquina llamada Orbital Energy Transmitter. Es un juego que está en inglés, todavía no tiene traducción. Y es un juego que es un modo de juego que tú entras en un mundo con ese modo y tienes un cronómetro desde que empiezas que se acaba y acabas el juego cuando cargas por primera vez en ese mundo el Orbital Energy Transmitter. Que es muy difícil de conseguir eso y por eso es un objetivo de final de juego en algún caso. Ajá. Que de hecho hay hasta competiciones entre los jugadores, hay de no sé, de una tabla con los mejores, a ver si lo consigues. O sea que ahí el objetivo un poco es ver quién lo consigue en menor tiempo, ¿no? Desarrollarse lo más rápido posible y a ver quién lo consigue en menos tiempo. ¿Y en ese juego mueres en algún momento o tienes algún...? Puedes morir, pero no tiene... Puedes elegir que tenga o no tenga ningún tipo de penalización de muerte. Que es, por ejemplo, perder todo tu inventario o tirarlo al suelo o cualquier cosa de ese estilo. Uh-huh. Y espero, yo creo que sería una buena cosa para los jugadores ya bastante avanzados que añadan un modo hardcore. De que cuando te matas, te pierdes la partida. Y tienes que empezar otra vez. Tienes que empezar otra vez o coger un guardado automático que hayas hecho o cualquier cosa de estas. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No, yo creo que ya está todo dicho. ¿Tiene algún mod, alguna ampliación, alguna...? Sí, mejora? Ahora mismo, si nombro cualquier juego de Steam, normalmente casi todos los juegos de Steam tienen una comunidad... que algunos crean mapas, que en Fortescraft todavía no se puede, y otros crean mods, que hay bastantes para ir ayudándote a empezar o para ir dificultándote el camino. Si lo tienes ya demasiado trillado y te parece aburrido, puedes meterle alguna dificultad con algún mod. O dificultad o más cosas que hacer. Por ejemplo, pues hay alguno... No sé qué ejemplo poner. Hay algunos de decoración, por ejemplo, unas luces de techo que puedes subirle y bajarle la intensidad y decorar mucho mejor todo. Uh-huh. O cualquier cosa de estas. Y hay ahora mismo 60 y bastantes mods. O sea que es una comodidad bastante viva. Pues ahora, Marco, tu pues cosita me toca, de la ¿no? semana. Yo me voy a pasar también al cine. He estado... pensando en otra vez y comentar Westworld, que es la serie de moda que acaba de terminar, pero bueno, estoy viendo a ver... ¿Ha terminado Westworld? La primera temporada. Estoy viendo a ver si hacemos algún programa especial o alguna cosa, entonces... Bueno, no avísame con tiempo que haga maratón. Yo bueno, no la he visto. No sería un programa especial con nosotros. No, no es para ti, no es para ti. Y además eso tampoco es una serie precisamente familiar. O sea que no es para la osera. Pero no, no es para la osera. Tienes que meterlo en algún otro En algún podcast. Especial o algo por eso. Yo, aprovechando que tenía HBO, me puse a mirar el catálogo, porque bueno, ha llegado HBO a España, su servicio de streaming, y así he visto pues, los últimos capítulos de Westworld. Hay unas cuantas series que me interesan, pero para la gente más habitual es Juego de Tronos. Está también Banshee, hay unas series también que estaba descubriendo, y también han puesto un pequeño catálogo de películas. Y entre ellas he visto que pusieron Los Ángeles de Charlie. Las dos películas que hicieron en Los Ángeles de Charlie a principio de siglo. De hecho, esta primera que voy a comentar es de finales del siglo XX, porque es del año 2000. Es una época donde se empezaron a hacer... Bien, bien finales, bien tirando sí, los finales. El último año. Es una película de una época donde se hicieron muchísimas... muchas adaptaciones de películas, de series. Por ejemplo, con bastante éxito Misión Imposible, que todavía sigue la saga de Tom Cruise. Con mucho menos éxito, por ejemplo, hicieron SWAT, Los Hombres de Harrison. Y alguna más que hay por ahí, que ahora mismo no me suena, pero bueno, sé que hubieron bastantes intentonas. Ahora se está haciendo justo lo contrario, por cierto, esta temporada, porque hemos tenido varias películas convertidas en serie. Tenemos Arma Letal y... MacGyver no. Y Frequency, por ejemplo, son dos películas que se han convertido en serie esta temporada. Pero a lo que vamos, a Los Ángeles de Charlie en el 2000, Drew Barrymore le apetecía mucho hacerlo. Y se implicó mucho porque es productora de la película y contrataron a un director que por entonces estaba haciendo videoclips así muy, muy de acción, muy, muy ágil, que es MCG o MacG, no sé cómo llamarlo. Y en el año 2000 lanzaron esta versión en cine y con un presupuesto bastante amplio de la serie de los 70, no sé si es de los 70 y primeros 80, no sé, porque es una serie que duró bastante. Y los tres ángeles, bueno, el argumento es que tres huérfanas con grandes habilidades son contratadas por un misterioso... filántropo que tiene una agencia de detectives. El misterioso filántropo es Charlie, al cual nunca se le ve. Nunca se le ve la cara, solo se oye su voz. Y hay una especie de jefe intermedio, que es Bosley, que en este caso lo interpreta Bill Murray. Y los ángeles son la propia Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron Díaz. La película fue bastante maltratada por la crítica. Y por, digamos, cierto sector del cine, porque era como muy tontorrona, pero es que es lo que busca, o sea, vista ahora, vista 16 años después, no es una gran película, no es una obra maestra, es un divertimento, es muy ágil, tiene un ritmo frenético, las tres actrices están muy bien, yo me sobra un poquito de exceso de Cameron Díaz, que en ese momento era la gran estrella y tiene un poco de... Para mi gusto, exceso de sobreactuación y sobre todo exceso de participación. O sea, exceso de protagonismo. Pero aún así están muy bien las tres. Y lo más flojo, también está muy bien el villano, que es el hombre flaco. Es el actor protagonista, el que hacía de padre de Marty McFly en Regreso al Futuro. Que tiene esa pinta, ese aspecto físico tan, tan inquietante que aquí lo aprovechan muy bien. Luego también tenemos de secundarios, por ejemplo, tenemos a Tim Curry, nuestro querido Frankfurter. Y pues la película es exageración tras exageración, chiste tonto tras chiste tonto, y mucha acción, mucho ritmo, mucho color saturado. O sea, la película es súper colorista y sin ser una película que le recomiende a nadie, ningún amante del cine de autor... Sí que es una película que a mí me resultó divertidísima y que le vuelvo a poner 6 ositos. ¿Tú te acuerdas de esa, Mariluz? Pues... Remotamente. Sí, me acuerdo así vagamente. La verdad es que sí que recuerdo que me entretuvo en su momento. Es decir, por lo menos el recuerdo que tengo es un recuerdo positivo. ¿Está posible que ya la viéramos tú y yo en el cine? Pues puede ser. Porque siendo del año 2000... Ahí. ahí nos pilló. No, por eso que además... O sea, ese humor que tú comentas no es histriónico. No. A veces es tontorrón, pero no es pasado. Salvo un personaje, pero es muy breve. Que en ese momento era el novio de Drew Barrymore y lo coló ahí. También, por cierto, también sale Matt LeBlanc, Joey de Friends, haciendo un personaje súper secundario. En fin, pues eso, una peliculita entretenida. Y yo creo que podemos pasar al tema principal, si queréis. Sí. Ethan, ¿qué hacemos? Animales fantásticos y... Et son art n'en est que plus beau. Sa vie est dans les livres. On a rêve de voyage. Pues eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era? Animales fantásticos y dónde encontrarlos. título original, por eso pronunciarlo vosotros. Que es Fantastic Beasts and Where to Find Them. Que es traducción literal, lo cual ya es un... ¿Un mérito? Más o menos, todo, sí. Todo un mérito. Se puede decir. Entonces, bueno, como... Bueno, ¿quién la dirige? La dirige David Yates, director de las últimas de la saga de Harry Potter, que por cierto dentro de poco tendremos que comentar la siguiente. Sí, que ya han pasado unas cuantas semanas. Sí, a ver si la apuntamos. Porque la semana comentamos que viene, cuando en septiembre. Pues no me acuerdo, pero la semana que viene tenemos el especial de Star Wars, de Rogue One. Seguro, o sea, ya os digo yo que vamos a hacer ese programa. Caiga quien caiga. Mi intención es llenar el estudio para hablar de ella, pero bueno, ya veremos. Pero nosotros hablaremos de ella, fijo. Sea para bien o sea para mal, pero hablaremos de ella. Entonces, pues seguro igual, que es para bien. Igual para la siguiente, o como ya las que nos quedan son bastante tristonas, igual las dejamos para después de Navidad. Ya veremos. ¿Por qué? ¿Porque estamos en tiempos alegres? Hombre, sí, ahora no es... Ahora no es para hacer películas de con dramas y muertes continuas. Dramas urbanos y... y... películas de la guerra civil. Esa referencia solo la conoces tú. Bueno, pues... ¿Por qué solo la conoce ella? Porque eso es del corto que está produciendo Canal Osera, sí. Osera Cine, pero que todavía no ha visto la luz. Nadie lo ha visto excepto nosotros. Prácticamente. Y algunos de los participantes. Bueno, ¿dónde vamos? Empezamos con las opiniones sin spoilers y luego ya nos metemos a saco, ¿os parece? Vale, vale. Pues, Ethan, ¿qué te pareció Animales Fantásticos sin desvelar nada de la trama? Pues a mí esta película bastante entretenida. No le vi en ningún momento de bajón o de cualquier cosa de estas. Y pues estuvo bien. Estuvo entretenida... Uh-huh. A mí, yo la recomiendo. Mariluz. Por mi parte, me gustaron los efectos. Cuando alguien empieza diciendo eso de una película, malo. Ya lo dijo, como decía José Antonio la semana pasada. Si alguien empieza a hablar de la fotografía, la música y demás, malo. No sé, yo creo que tengo un poco de cal y un poco de arena de esta película. Creo que no tengo tanta arena como otros con respecto a ella. Pero digo, a mí la atmósfera que crea me atrapa, entonces sí que me... ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? La cal, la arena... La arena todavía no la he echado, pero la echaré. No, qué pregunta. Yo también me lo pregunto. Lo de una cal y una arena, pero ¿cuál de las dos es bueno y cuál es malo? Ah. Porque las dos tienen su utilidad, o sea, que no le veo yo... Sí, sí, una es para atascar grifos y la otra es para mancharte en la playa. Exacto. Bueno, volvamos a las... Sí. Hemos hecho un Luis. Hemos hecho un Luis. Bueno, pues eso, que la atmósfera me gusta, los efectos me gustan. Lo que no me gusta es que, lo mismo que comenté la semana pasada de Aliados... Y es que me da la impresión de que han hecho una película muy larga y luego han visto que les sobraba la mitad de metraje y se han puesto a cortar como locos. Porque hay cosas que no me encajan o que no tienen sentido o que yo necesitaría que me las explicasen más. A lo mejor soy yo. Es decir, que todo es posible. Hay trozos que se me quedan cojos o que... No sé. Entonces no... Otros me parecen demasiado largos. Entonces, no sé... Me hubiese gustado un ritmo en cuanto a guión, también un ritmo que no es el que le han dado a la película. Y luego que hay algunos personajes que son sosainas total, entonces no, sí que te pueden sacar un poco de la película porque cada vez que salen dices, ¡ay! Dame una agujica que le dé así, le pinche un poco a ver si sangra. Pues eso. Pues estoy... bastante de acuerdo. A mí me ha decepcionado muchísimo la película, no me ha gustado nada. Ahora luego explicaré motivos porque sí que quiero hacerlo sin miedo a desvelar nada, pero básicamente me parece que le falta sobre todo para mi gusto el sentido de la maravilla. El sentido de la maravilla que teníamos en las películas de Harry Potter, de estar asombrándote de ese mundo mágico. Aquí me parece todo muy, muy perezoso, muy muerto. Es una película que la veo muy fría, muy poco cálida, muy poco complaciente con el espectador. Pero si es fría, es poco cálida. Gracias, Ethan. Gracias por subrayar mi redundancia. Muchas gracias. Así que si os parece, bueno, ya avisamos, a partir de aquí vamos a soltar spoilers, porque hablar de estas películas sin contar un poco en profundidad el argumento no tiene sentido y muchas de las críticas desvelarían gran parte de la película. Así que os avisamos. Y ya están avisados. Ya están avisados. Así que Mariluz, argumento de Animales Fantásticos. Argumento. El protagonista es Newt Scamander, que es un joven mago inglés que va de camino a Arizona. Y no, lo vemos llegar a Nueva York, no sabemos. Sí. Luego, más tarde nos dice que va a Arizona. Que va a Arizona, realmente. Sí, aquí estamos en Nueva York. Llega este muchacho con una maleta. Y ya desde el principio se ve que es un mago, porque incluso la maleta se mueve y hay un botón de apto botón para de muggles. Porque cuando le registran la maleta, de hecho lo que van buscando es que no se... No lleven animales vivos. Bueno, la verdad es que no sé si en ese momento es la certeza de que lleve algo vivo en la maleta, pero el caso es que sí que le registran. Bueno, teniendo en cuenta cómo se llama la película, ya sospechas que dentro de la maleta están los animales fantásticos. Hombre, si se mueve la maleta, es difícil que no sea. El caso es que estamos en mitad de los años 20, en una época en la que los muggles conocen la existencia de los magos. Aquí, de hecho, no se llaman muggles, se llaman nomag. De no mag. No mag. Se llaman nomag. Nomag. Con J. Y ya hay cierta animadversión por parte de los nomag hacia los magos, porque ya han causado varios estropicios en la ciudad. Pero los llaman nomag porque el otro... Muggle es en el Reino Unido, nomag es en Estados Unidos. Y supongo que originado por esta creciente disputa entre magos y no magos, existe una agencia llamada Macusa, que vela un poco porque los magos... Es el Ministerio de Magia. Sí, y vela porque los magos cumplan unas normas estrictas que aseguren que los no magos se sienten confortables, ¿no? Y no tienen miedo. Y no descubren que son magos. El mundo mágico. Igual que vamos a centrar ya en lo que es la trama de la peli. Ah, vale. ¿Sí te parece? Sí. Bueno, en la trama tenemos este muchacho, Newt, que lleva en esta maleta animales mágicos y en un banco por accidente pues uno se escapa y ya empieza a causar catástrofes. Así que eso hay que encontrarlos. No solo causa catástrofes, sino que un nomag se escapa o huye sin que le eliminen todos los recuerdos de la mente. Desmemoricen. Exacto. Así que, y además, no solo no le desmemorizan, sino que por accidente cambian las maletas de este nomag con la maleta del mago. Así que se va el buen hombre, con todos sus recuerdos de la catástrofe que ha ocurrido con uno de los animales sueltos por ahí, y cómo lo han hecho viajar por el espacio, y por el espacio, quiero decir, por el espacio-tiempo, o sea... Y se va con una maleta llena de animales fantásticos que, por supuesto, se escapan y hay que capturarlos. Por algo se llama ¿Y dónde encontrarlos? Además, no es un título muy original. Además de estos dos personajes, el mago y el no mago, aparece también una chica que se llama Tina Goldstein, que pertenece a esta agencia, Macusa, en un rango bajo, por lo menos menor del que a ella le gustaría tener, y que es la que encuentra a Newt haciendo de las suyas con sus animales e incumpliendo varias de las normas, con lo cual pues lo detiene y al final acaba metida un poco en la banda de recuperadores de animales. Vale. Me miras, es que te estás contando la película para ciegos, o sea, estás haciendo un minuto a minuto que me parece excesivo, un poco concreto. Pues sigue tú. No, es tu... No, es tu momento, ¿verdad? Con tu ayuda. De hecho, yo tenía... Bueno, hasta aquí me falta la parte de pues... los... La banda rebelde. La banda rebelde. La familia. No, esa es la película de Star Wars, esa la vamos a hacer la semana que viene. No, digamos que en este grupo de personajes, los únicos que faltan así como principales es una... Iba a decir familia, aunque no es una familia real, sino una señora que adopta niños, y que son los radicales en contra o conocedores de la existencia de toda esa magia, a los que no cree nadie, pero son esa familia oscura que se revela y que da panfletos en contra de la magia y de lo que ha de venir y demás. Bueno, en el inicio de la película vemos a un... Todavía no lo sabemos, luego se desvelará como un agente del ministerio, uno de los jefes de los Aurores, que es el personaje que hace Colin Farrell, que es un poco la autoridad policial del ministerio, que es el Graves. Que luego... Graves, correcto. Que es el que luego va a ir buscando a los personajes y que, bueno, y vamos viendo también un poco desde sus ojos la parte que va ocurriendo. Digamos que es el otro bando de esa búsqueda. Pues tenemos un lado, el lado no oficial, con los personajes, estos outsiders, liderados por Scamander, y luego el ministerio intentando arreglar los problemas que supuestamente causan estos animales, pero hay algo más en Nueva York que está causando problemas mágicos. ¿Vamos con el reparto? Y así hablamos de los personajes también al mismo tiempo. Vamos. Pues sí, Ethan, dale. Esto es... Pues Eddie Redmayne es Newt. A mí no me gusta nada. A mí sí. A mí me gusta el aspecto que tiene. Uh-huh. Es decir, tiene una cara muy peculiar, un es desgarbado, sí. Es pelirrojo, aunque tono raro de pelo. O sea, a mí el aspecto que tiene me gusta. Luego el personaje que crea, no. O sea, es no de me, los Sosainas. No me gusta ni el personaje ni la actuación. Nada, en absoluto. A Ethan sí. O sea, que estamos aquí, tenéis para elegir los tres argumentos. No, a mí no me gusta principalmente porque me parece una mala copia del Doctor Who de Matt Smith, que de hecho es mi mayor crítica de la película, que es un capítulo del Doctor Who de Matt Smith con más pasta y más alargado. Y peor. Hemos hablado de Graves. Graves es Colin Farrell, como ya hemos dicho. Uh-huh. Que es eso, un jefe de policía, más o menos, un agente. A mí también Colin Farrell me parece que está espantoso, está aburrido en la película. A mí aparte de aburrido es que hay veces que no lo entendía, es decir... O sea, de las veces que salía en escena, hay veces que... No sabía sus motivaciones. Sí, o sea, no sé dónde viene, no sé por qué hace lo que hace... Que hay veces que podía ser interesante, es decir, no tienes por qué conocer todas las motivaciones, hombre, pero... En este caso es especialmente importante que no las conoces. Claro, pero para mí era todo súper confuso, no sé, igual tenía yo un mal día, pero no me gustó nada, cada vez que salía en escena no me gustaba nada porque no me gustó. No, a mí, el personaje... Explicaciones súper contundentes con Marilu. Eso no lo vi raro, o sea, sí más o menos se veía venir, porque tampoco tiene mucha sorpresa la película en ese sentido, pero no me gusta porque, sobre todo para mi gusto, Colin Farrell está aburrido, no tiene ninguna gana de hacer la película y no da nada, o sea, no ofrece nada. ¿A ti, Ethan? ¿Qué te pareció Graves? ¿Y qué te pareció Colin Farrell? A mí este me pareció que hacía bien de malo, el guión le hacía ser el malo más malo. Ajá. ¿Y te parecía convincente? Sí. Vale. Aparte ves esas cosas, es decir, de repente parece que es bueno, pero de repente es malo, súper malo. O sea, ¿por qué de repente es ¿sabes? Bueno? ¿En qué momento bueno, es bueno? Dentro de su organización intenta cumplir el orden y hacer... Dentro de la posición en la que está, pues intenta cumplir. Otra cosa es que nos guste o no nos guste la posición que tiene o con quién cojas. Acordaos de lo que pasa al final. Es importante. Sí. Más. Pues Catherine Waterson Es Tina. Para mí es uno de los mayores errores de la película. Es la más sosa, o sea, de todas. Sí. Es la protagonista femenina y es completamente nada. Es un nada enorme. O sea, es que no empatizas con ella en absoluto, ni cuando quiere ser una buena gente, ni es que no empatizas nada. Me parece lo peor, lo peor. ¿A ti, Ethan, qué te pareció? A mí, pues bastante, no sé cómo explicarlo. Da una sensación de no querer estar con ella. De que es, de que no cae bien. Por lo menos a mí no me terminó de caer bien lo que es el personaje. Ajá. Sí, es que la han hecho ahí súper lánguida y tal, que se supone que era un poco el personaje, pero es que... No digo que sea solo culpa de la actriz en absoluto. O sea, creo que el personaje está mal escrito, pero la actriz tampoco ayuda. Sí, no, no. Tienes una setilla. ¿Más personajes? Que en esta película hay bastantes. Samantha Morton es Mary Lou. Que, es un que a mí la foto me parece de Caitlin. Esta chica es la madre. Bueno, la madre. La... Sí, la dueña del orfanato. Del orfanato. Muy de Salem, muy antibrujas. Y muy de negro, muy tópica, muy, todo es muy tópico en este personaje y en lo que hay alrededor. Doy un salto de personaje porque tenemos en esta misma familia, por decirlo así, tenemos a Ezra Miller, que es Credence Barebone, que es lo mismo, es súper tópico, todo está muy bien caracterizado y el chico lo hace bien. Lo que pasa es que es un personaje que es como que, no sé, que me falta algo. No, no sé qué decirte. Sí, lo quieren utilizar un poco para darle un pequeño giro a trama, pero... Pero es como que me da un poco... Sí, digamos que la trama te está apuntando a que es otro personaje, luego resulta que es este, pero que tampoco te importa. O sea, llega un momento en que te da igual cuál de ellos sea. Y de hecho es que es triste por la manera que lo han tenido de enfocar, porque le crean una personalidad de un pobre muchacho que sufre mucho, además mucho... Pero no te llega, o sea, todo ese drama... Es que es fría, lo que yo decía, que la película es fría, entonces los personajes, incluso los que tienes que empatizar o sufrir con ellos, te dan un poco igual porque la película, a mí por lo menos la película me mantuvo fuera, o sea, era como si tuviera una barrera en medio. Ethan, ¿a ti qué te pareció Credence y Ezra? Pues a mí es que también salía bastante menos, no hacía nada cuando salía él como personaje. Ajá. Creo que hacía más y tenía más personalidad cuando era la nube negra. Tenemos a Dan Fogler. Para mí el otro protagonista. Bueno, sí, es el mejor. Para mí es el mejor personaje de la película. Para Kowalski, mí es el toque cómico. Sí, pero no demasiado. O sea, me gusta porque, ya te digo, es el único con el que empatizo un poco, con el que. El único que me llega un poco. ¿Y a ti, Ethan? ¿Eso, un alivio cómico? O... Sí, bastante. Sí, no, yo estoy contigo. Realmente sí, también es un personaje con el que puedes empatizar. No es solamente el que cuenta los chistes. Sí, no, de hecho es el único que llega un momento que deseas salvarlo o que le pasen cosas buenas. Que le pasen cosas buenas, es el único. Realmente es que los demás te dan bastante igual. Y bueno, el último es un personaje... que a lo mejor si le hubieran dado un poquito más de cancha hubiera dado algo, pero también es muy soso, que es Alison Sudol, que es Queenie, que es la hermana de Tina, que es que es lo mismo, es que... dicen el apellido. Muy sin sustancia. Creo que solo a nivel de sonrisitas. A nivel de caracterización me pasa como a Newt, que me gusta el... No sé si la persona que han elegido para este personaje o la caracterización, o ambas cosas, porque sí que tiene una imagen extraña, o sea, tiene una imagen peculiar. Yo, el problema más grande que le veo es que le han inventado un superpoder que hasta ahora no existía en Harry Potter y que podría ser muy útil precisamente en el ministerio. ¿Un poder? Ah, el de leer la mente. Por eso. Y sin embargo, la tienen llevando los cafés. Entonces, es como que me estás contando unas reglas y luego no está. Eso le pasa con muchas películas de magia. Me cuentas unas reglas y luego te las saltas. Es que eso es un fallo. Ese para mí es un fallo fundamental cuando me planteas este tipo de películas. Y me pasa, yo, como ya hemos acabado, podemos ir pasando a las conclusiones y las vamos comentando. Pero me pasa con la teletransportación que tienen al principio, que luego de repente desaparece. Sí. Bueno, la usan en. La usan cuando en el bar ilegal ese. Por eso la usan de vez en cuando. Cuando se acuerdan que la tienen, la usan. Y en otros momentos que dice, ¿y por qué no te desvaneces y te vas a otro sitio? Ahí no, ahí tienen que correr. Entonces, como diciendo. Que o sea, cuando es están... para que les puedan coger y seguir el argumento. Exactamente. Es que se gasta. Claro. Es que ese es el fallo que no. Tú tienes que contar. Si tú haces magia, o cuentas unas reglas, o a mí me sacas, porque cuando están persiguiendo a los bichos. Dices, ¿por qué corres detrás del bicho? Desvanécete delante, lo coges, lo echas al saco y te vas a por otro. ¿Sabes? Entonces, claro, si me planteas un universo donde puedes teletransportarte cuando quieras y donde quieras, que es la imagen que da al principio, todo lo demás ya... Mientras luego le borres la mente a quien te haya visto. A quien te haya visto, sí, pero básicamente pueden teletransportarse todo al principio. Además, lo hacen continuamente. Sí, lo hacen en los primeros 10 minutos de película, creo que vemos 6 o 7. Entonces, como que dices, ¿para qué pasan muchas de las cosas que pasan? Y ese es uno de los problemas que veo. ¿Con más conclusiones, Ethan, por ejemplo? ¿Alguna conclusión que te haya dado la película? Pues que estaba bastante entretenida, sí, todo el rato. Pero de escena que te eso ya lo has dicho al principio. Sí, ¿Qué te ha gustado? ¿Qué parte te ha gustado más? ¿Qué parte menos? ¿Personaje? Pues una parte que estaba que me gustó fue la del principio en el banco con todo lo que pasó allí. Ajá, con el bicho, topillo ese con que el roba bicho oro. Ladrón. Y Mariluz, ¿tu conclusioncillas tuyas? Pues a mí de las partes que no me hicieron ninguna gracia, no. Una es que toda la parte de la casa, cuando Tina lleva a Newt y al otro muchacho, siempre son muchachos para mí, sí, a su casa y conocen a su hermana, a Queenie, como si estuvieses en un cuento de la Cenicienta o de. Sí. Donde todos. ¿Sabe? Todos los cacharrines se movían solos, pero todo el rato, y la plancha iba sola, y hace la cocina, saca la comida sin tocarlo, y la mesa la pone sola, y la... Pero y he dicho, pero vale, ya. O Queenie sea, se ve el gesto de ir controlando todo eso. Sí, sí, pero que es redundante. Sí, ya, ¿para qué? Quiero decirte, una vez que, desde que entran por la puerta, se pasan un montón de rato viendo las cosas volar solas y claro, es decir, ya tengo claro que ella tiene un poder que lo mueve todo solo con la mente. Ya está, déjalo. Llegó un momento que me pareció tan exagerado, uh-huh, eso que me trasladó a un cuentecillo de pues eso, de la Cenicienta o de una de estas. De los que necesitan ordenar la casa. Y no sé, me sobró. Ahí la mitad de lo que hicieron me sobraba. La parte de dentro de la maleta también se me hizo larga, uh-huh, aunque sí que es cierto que es muy espectacular y te enseñan, sí, un montón de animales. Es el único momento que hay un sentido de la maravilla. Uh-huh. Es una expresión que en español no se usa mucho, pero sí es muy americana, el sense of wonder, que es el único momento en que lo tiene. Ese momento, porque ya ha aparecido Kowalski y ya Kowalski son los ojos del espectador. Uh-huh. Entonces sí, que es todo lo que falta al principio, que es lo que usa la autora en el primer libro de Harry Potter. Tú eres Potter descubriendo ese mundo mágico. Uh-huh. Más cosas que no me hicieron así mucha gracia, o que los vi desaprovechados y que me hubiese gustado a lo mejor que me contasen más o que le diesen una vuelta. Esta familia antimagia, uh-huh, que al final es importante, sí, porque es el núcleo un poco de toda la trama y de lo que de las cosas que pasan. Para mí eran pegotes y eso, no acabábamos de ver el motivo y el por qué hacían lo que hacían y demás. Sí, hay muchas cosas, hay muchos pegotes de esos, especialmente ese, tiene muchísimas escenas para lo poco que luego realmente tiene importancia, porque la mayoría de esa familia desaparece de la trama en un guiño. Y te inician a contar cosas que luego no las resuelven o no hacen nada. Y la parte del periódico con el padre y el hijo político y tal, lo mismo. Lo poco que te cuentan, deseas que lo maten, o sea, ya. Claro, pero es que y cuando pasa lo que pasa, no tiene sentido, no ha aportado nada. O sea, has perdido 10 minutos de película en la nada más absoluta. Pues eso, que como esas hay unas cuantas cosas que me sacaron de la película. Pues yo voy muy deprisa porque se nos acaba el tiempo. Como he dicho, un Doctor Who en el mundo mágico. Es más, toda la escena esta de la maleta me recuerda mucho, mucho a la primera entrada de un Companion en la TARDIS, viendo que es mucho más grande por dentro que por fuera. Vemos el carácter de Scamander, es muy, muy de Doctor Who también, muy peculiar, como muy despistado y luego súper listo, pero luego vuelve a ser súper despistado. Pero aquí es que lo veo completamente absurdo y eso, muy, como muy frío y muy poco carismático para un protagonista. No me lo creo nunca, siempre me parece que no tiene sentido lo que hace. Y la película me ha decepcionado muchísimo, me aburrí, me salí de la película muchísimas veces, o sea, estaba ya en otra cosa, estaba viendo detalles porque la trama da muchas vueltas sobre sí misma sin llevar a ningún sitio. Es cierto que los animales mitológicos son un simple MacGuffin para contar el inicio de una saga, de unos personajes que para los lectores de Harry Potter son importantes, como son Scamander y como son sobre todo, se me ha ido de la cabeza, ¿cómo se llama el malo final? El gran malo, el... Grindelwald. Pero realmente eso es para el fan de Harry Potter, para el espectador novato, el espectador virgen, por decirlo así, que no sabe nada de Harry Potter o que ha leído los libros pero no se acuerda de los nombres tan específicos. Son personajes que no llevan a ningún sitio. La película no cuenta mucho. Ethan, ositos, que se nos acaba el tiempo. Pues yo le voy a dar 9 ositos. 9 ositos, Isa. Muy bien. Mariluz. Yo la voy a aprobar con 5 ositos porque a mí sí me entretuvo a pesar de todas las vueltas y todas las cosas que no me gustaron. Pues yo le voy a dar 3 ositos y medio porque me parece un peñazo bastante serio y vamos a pasar a despedirnos. Bueno, es posible que no hayamos recuperado todos los animales y tengamos que seguir buscando por aquí por el bosque hasta que llegue la inevitable secuela. Nosotros sí que tenemos que terminar este Osera Radio 146. Queremos mensajes y si son propios para mí, son piropos para mí, mejor, y en los lugares habituales. Ya sabéis, canelosera.com, en iVoox, en iTunes... sobre todo los vemos mucho tanto en Twitter como en Facebook. También hemos tenido algún, nos han dejado en el Facebook, lo que pasa es que como ha sido el mío, otro piropo para Ethan por su análisis del programa anterior de la película de Aliados, y eso que Ethan estaba bastante despistado, pero tuvo 2 o 3 intervenciones muy, muy acertadas. Bueno, pues el bosque está lleno de barro y el río Baja ha crecido por las últimas lluvias, que creo que hemos sufrido todos. Así que vamos a ver si limpiamos las garras, porque lo estamos dejando todo perdido. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.